Bueno, mis hermanos, vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Padre eterno, en esta tarde de Shabbat nos acercamos a ti por medio de nuestras oraciones y te rogamos por favor que tengas misericordia en nuestras vidas. Nos muestres tu piedad, Padre, y nuestros pecados, todo lo que hicimos en contra tuya durante todos estos días, durante este día. Te rogamos que tú los perdones en nombre de Mashiach, que los borres de sobre nuestras vidas, oh Padre, y que podamos estar ante ti limpios y agradándote para poder así darte honra y gloria y que tu santo nombre sea exaltado por cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, por favor, una bendición para cada uno de los hermanos que están ahí presentes, para los hermanos que no están acá también, que tú los conoces, son muchos ya. Te ruego por los que están en Australia, en España, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, acá en toda Sudamérica, Padre Santo, y te ruego para que también mis hermanos que enseñan y aquellos que escuchan sean llenos de tu bendición, que tu mano poderosa, Padre, esté sobre nosotros y que podamos ver tu rostro, que nos ilumine tu luz y que de día en día y de hora en hora, de minuto en minuto, podamos hacernos partícipes de tu gloria. Padre eterno, permítenos conocer un poco más de tu santo nombre y ayúdanos a ser esos templos vivientes, hacer tabernáculos de tu palabra, para que todo aquello que escuchamos se convierta en espíritu y vida cuando lo podamos poner por obra. Padre, te rogamos en este día por nuestros hijos, para que tú los levantes como baluartes en este camino de la verdad, y que te sigan no porque nosotros los trajimos o porque les obligamos, sino porque realmente te aman, que aprendan a conocerte, que aprendan a vivir de tu mano. Te ruego también por las esposas que hay en este lugar, tanto en el grupo como de los hermanos, para que puedan ser mujeres virtuosas. Y como dice Pedro, pero como las santas que acompañaron a los héroes de la fe, que también puedan ellas ser ejemplos de madres donde quiera que estén, y que tú les bendigas para que los hogares sean llenos de bendición. Padre, guárdanos en tu amor, y te rogamos por favor que aceptes esta nuestra reunión. Nos queremos ofrecer a ti en esta tarde, y permítenos, te lo rogamos, entrar en tu reposo. Ayúdanos, y por favor, Padre, te ruego nuevamente, no tomes en cuenta la maldad que cometemos. Todo esto te lo pedimos, Padre, humildemente, en el nombre poderoso de tu Hijo, Mashiach, nuestro Adón y Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a comenzar. Ahora sí que nosotros podemos mirar, cuando analizamos las escrituras, que muchas de las veces lo que nos quieren hacer o lo que nos quiere proporcionar el maestro con cada una de sus enseñanzas es aprender a que llevemos una vida totalmente diferente. Es aprender a que nosotros aprendamos a ser mejores cada día. Muchas de las veces estos conceptos no se entienden. No se entienden porque muchos de nosotros no hemos cambiado las cosas primarias, las cosas principales entre nosotros. No las hemos logrado dominar. Y eso es lo que muchas de las veces nos detiene para hacer las cosas. Cuando nosotros empezamos a querer estudiar, cuando llega a existir un grupo de enseñadores o un grupo de aquellos que se quieren esforzar para poder aprender del poderoso, muchas de las veces no nos damos cuenta, pero lo que surge entre cada uno de ellos viene a ver o viene a ser una rivalidad. Muchas de las veces nosotros podemos escuchar a una persona, podemos escucharla durante un tiempo, pero una vez que esta persona nos ha dado a conocer aquellas cosas que para nosotros eran difíciles, ya no las contemplamos, porque todo se nos viene a ser sencillo, todo se nos viene a ser fácil, modifica nuestro pensamiento. Yo puedo estar escuchando a una persona durante un año, quizás, puedo estar escuchando a una persona durante 2 años, pasado ese tiempo parece algo tan simple, tan sencillo escucharlo, de tal manera que en realidad lo que venimos a escuchar nos pesa y empezamos a crear nuestros propios pensamientos, empezamos a crear nuestras propias ideas con respecto a lo que oímos. Empiezan a surgir muchísimas rivalidades cuando nosotros vemos, el maestro les dijo a sus discípulos que aprendieran un mandamiento: amaos los unos a los otros. Cuando nosotros vemos este mandamiento en Juan capítulo 13, versículo 34. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. A ellos les está diciendo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Nosotros decimos, ¿por qué les dio ese mandamiento? ¿Por qué es necesario dar un mandamiento a la gente? Cuando se da un mandamiento o una orden, es porque de alguna manera se ve lo que hace falta, se ve la necesidad que se tiene. Cuando el maestro vio la necesidad que tenían ellos como personas, entre ellos mismos, entre el grupo que eran, entonces les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Les dio este nuevo mandamiento porque nosotros podemos ver cada una de las rivalidades que tenían ellos como personas, cada una de las rivalidades que se mostraba en ellos. Eso es lo que nosotros podemos apreciar. Por eso es que el maestro, viendo esa necesidad entre ellos, les dijo, es necesario que se amen unos a otros. Hoy en día, en este grupo, durante mucho tiempo, vinieron a ser enseñados por únicamente dos personas, pero ahora en este grupo vendrán a ser enseñados por mi hermano Enrique, por mi hermano Miguel, por mi hermana Luz, y por todo aquel que quiera llegar a ser enseñador, todo aquel que se quiere esforzar para tomar ese lugar y venir a enseñar a los hermanos. Pero esta persona debe de aprender ¿cuál es el lugar que le corresponde? Debe de entender cuál es el lugar que va a tomar. Porque no es sentirse superior a los demás, en ninguna manera. No es sentirse que es mejor que los demás. Porque muchas de las veces, al expresar una idea, al expresar un conocimiento, o cuando oímos hablar, mi hermano Enrique enseña muy bonito. Yo a mi hermano casi no le entiendo. Entonces empezamos a crear nosotros mismos esas rivalidades. Nosotros mismos empezamos a crear esas divisiones. Es ahí donde debemos de tener cuidado y donde todo aquel que quiera venir a enseñar empieza a ser cauteloso con todo este tipo de comentarios o con todo este tipo de argumentos que se lleguen a presentar. Porque si no somos cuidadosos de eso, el día de mañana van a surgir muchas ideas y muchos pensamientos. Maxi va a tener el grupo de personas que lo hayan seguido. Enrique va a tener el grupo de personas que lo hayan seguido. Así Luz y así Miguel. Si nosotros no nos damos cuenta de qué es lo que hemos creído, acordémonos que Saulo, Pedro, cada uno de los discípulos tenían en cuenta quién, en quién habían creído y sabían que el Mesías era el que los unía. y no permitían por ninguna cosa que hubiese división entre ellos, para enseñar lo que de ellos salía. De ninguna manera permitían que pasara eso. Siempre utilizaban como fundamento al maestro, apóstoles y profetas. En este caso, en el caso de ellos, utilizaban al maestro y a los profetas como su fundamento para poder enseñar algo al pueblo. Hoy en día que vemos que están surgiendo estos hermanos para venir a enseñar, si no tenemos cuidado y surgen toda esta clase de pensamientos distantes, lo único que va a pasar es que se va a dividir. Se va a dividir lo que hoy en día podemos mirar como grupo. Es por eso que les quiero invitar a reflexionar un poquito de esto. Que entendamos cuál es el lugar que ahora estas personas van a venir a tomar. Estos hermanos que vengan a enseñar en la congregación, ¿cuál es el lugar que les corresponde? ¿Cuál es el lugar que van a tomar? Para esto, mis hermanos, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante, mi hermana. Por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Ruach, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo... Las palabras que dijo aquí Saulo nos está diciendo a nosotros que venimos a enseñar, a ese grupo de los cuales venga a tomar esa responsabilidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque se diga de mí, yo me pongo a estudiar todos los días, porque se diga de mí, qué hombre tan sabio, porque se diga de mí esto, aquello, toda esa vanagloria, de nada sirve delante del poderoso. Él la desecha día con día. No permita nunca a ninguno de ustedes el ser vanagloriados de la gente. No lo permitan. Porque eso tuerce su corazón. Eso engaña su mente. Los hace sentir cosas que no son. Y los hace repugnantes delante del poderoso. Antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Hay pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en el Mesías Yeshua. Porque él, siendo en forma de Elohim, no estimó el ser Elohim como algo a que aferrarse. Él no estimó el hecho de que él era el mismo Elohim, superior a cada uno de nosotros, en fuerza, en poder, en gloria. No lo estimó como algo a que aferrarse, sino que antes se despojó de sí mismo. Él se despojó de todo lo que era. Él recibía gloria, alabanza y todo cuanto podemos ver. Aún nosotros hoy en día se la damos porque le toca a él, porque él se la ha ganado. Mas sin embargo dice que todo eso en el tiempo antiguo, todo eso se despojó, vino a ser como nada delante de los hombres. Vino a ser igual que uno de ellos, exactamente igual. Por eso él mismo decía, gloria de hombres no recibo. No me interesa. No me interesa que me alaben, como lo hacen ustedes a ustedes mismos. Lo que le interesaba a él era la alabanza del poderoso. Era cumplir con su deseo, con su trabajo. Ahora que mis hermanos, como mi hermano Enrique, mi hermana Luz, mi hermano Miguel, y posteriormente cualquier otro que se levante a enseñar, deberá entender esto, que para que no surjan las rivalidades entre nosotros, para que no surjan las rivalidades, debemos de proceder con humildad. Porque no todos tenemos el mismo conocimiento, pero todos debemos de ser humildes. Atender a las reprensiones que hayan unos de otros. De tal manera que todo se entienda, que todo se comprenda. Porque eso es lo que el maestro les enseñó a sus discípulos una vez que estaba por partir. Una vez que les iba a delegar esa autoridad para que enseñaran a este grupo, si de alguna manera yo siento la necesidad de hacérselo saber, es para que el día de mañana tengamos claras estas palabras que el maestro nos da, no que yo les doy, porque yo no tengo nada, nada que pueda ayudarles. Antes el maestro nos está instruyendo a cada uno de nosotros para que quitemos todas esas rivalidades que puedan haber, las mismas que en su tiempo se vieron. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 24 en adelante. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor, así que nada hoy encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis... ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Más valéis vosotros. Ahí nos está mencionando. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Nos está hablando de un equilibrio, de una igualdad. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. No es para que nosotros digamos, yo quiero ser más que Alfonso, yo quiero ser más que Esteban, yo quiero ser más que Miguel, yo quiero ser más que Enrique. Yo quiero ser más que todos, y buscamos sobresalir, y buscamos llamar la atención. De una o de otra manera buscamos hacerlo. Bástele. Bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Que haya una igualdad. Que haya una igualdad y que sepamos muy bien cuál es el lugar que nos corresponde. No tenemos por qué tocar lugares que no nos corresponden. No tenemos por qué tomar. O apropiarnos de eso que no nos es dado. Desde el tiempo antiguo nos está mencionando, por medio de Moisés, un suceso que tuvo entre Moisés, Corea y Miriam. Y como el poderoso demostró que estaban en su error. Vamos a Números, capítulo 16. De Números, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Bueno, entonces, números 16:1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán. Y Abiram, hijo de Eliab, y un hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, «Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yohebajei. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros la congregación de Yohebajei?» Cuanto oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, «Mañana mostrará Yohebajei quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que escogiere, al que le acercara así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yohebajei mañana, y el varón a quien Yohebajei escogiere. Aquel será el santo, esto os baste, hijo de Leví». Dijo más Moisés a Coré, «Oíd ahora, hijo de Leví, ¿o es poco que el Elohim de Israel os haya apartado la congregación de Israel?» ¿Hasta ahí? Sí, mi hermano. Aquí vemos claramente cómo es que se levanta Coré contra Moisés. Coré 250 profetas. Moisés les dice, pongan en sus incensarios fuego y presentémonos delante del Señor. Vamos a ver a quién escoge. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora esto, hijos de Leví. Os es poca cosa que Elohim de Israel os haya puesto de la congregación de Israel, acercados a él para el ministerio. En el servicio del tabernáculo del Señor, y estéis delante de la congregación para ministrarles, ¿os es poca cosa eso? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? ¿No estás satisfecho con lo que te tocó? ¿No estás satisfecho con el que el Poderoso te haya elegido para que vengas a enseñar al pueblo, para que vengas a ministrar dentro de su tabernáculo, sino que procuras también el sacerdocio? Por tanto, tú y tu séquito sois los que se juntáis ahora contra el Señor. Pues, ¿qué es Aarón? ¿Qué es Aarón? ¿Qué es para que contra él murmuréis? Envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram y a los hijos de Elead, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Estaban hablando de Egipto. Datán y Abiram, los hijos de Elead, respondieron, no iremos allá. ¿Os es poco que nos hayas hecho venir de una tierra donde fluye leche y miel para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente? Tampoco nos has metido tú en una tierra donde fluye leche y miel, ni nos has dado heredades, ni tierras, ni viñas. Sacarás los ojos a estos hombres. No subiremos. Imaginémonos lo que está sucediendo ahí. ¿Cómo nos está diciendo aquí la Escritura que este Datán, que este Coré y Abiram querían tomar un lugar que no les correspondía? Querían tomar un lugar que no era para ellos. Sin embargo, es donde les está mostrando el Poderoso, por medio de Moisés, os es poca cosa que los haya elegido para ministrar en el tabernáculo. Se les hace muy poco. Es como si se eligiera a Miguel, si se eligiera a Max, si se eligiera a Filiberto, para que vinieran a enseñar en la congregación. Augusto se levantan en contra de este Alfonso, se levantan en contra de Enrique, en contra de Luz, en contra de Seba. Porque no les gusta lo que les tocó. No les gusta hacerse cargo de lo que les fue encargado. Y vienen y hacen rebelar a la gente en contra de los que enseñan. La gente se levanta en contra de los que enseñan. Y entonces vienen y les dicen, o sea, es poca cosa esto que te ha tocado hacer. Es poca cosa que se te haya encargado el servicio del tabernáculo, el hecho de que haya sido apartado para ministrar y para servir delante del poderoso, viene a ser poca cosa para ti. Porque estás menospreciando ese lugar que te fue dado. Y te levantas en contra de aquel que le fue dado otro lugar. Por eso nos está mencionando que aquí Moisés le dijo, pongan incensario y vamos a ver a quién elige el Señor. Pues es poca cosa que el Señor los haya apartado, porque a la tribu de Leví fue apartada específicamente para enseñar al pueblo, para ministrar en el tabernáculo, para hacer todas las labores en cuanto al Señor. Para eso fue elegida la tribu de Leví. Pero de entre ellos, de entre esa elección que había, había una separación. Unos se encargaban de transportar las cosas del santuario. Otros se encargaban de desarmar la tienda. Y específicamente a Aarón y a su descendencia le fue dado el sacerdocio. Todos ellos eran hijos de Leví. Mas sin embargo, no estando a gusto aquel que le tocó desarmar la tienda, porque decía yo quería estar en el sacerdocio, no estando a gusto quería venir a tomar un lugar que no le correspondía, y surgía esa rivalidad entre ellos dos. Eso es lo que el poderoso le enoja, eso es lo que le irrita, porque a cada uno le fue dado ese lugar que tiene que cubrir delante del poderoso. Por eso es que se levanta aquí Coré, Datán y Abirán, se levantan en contra de Moisés, y Moisés les dice, esto que has hecho viene a ser poca cosa delante del poderoso. Esto que has hecho te viene a parecer a ti poca cosa, porque el poderoso te ha dado un lugar que estás despreciando. Verso 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno un incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante del Señor cada uno en su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión como Moisés y Aarón, con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación. A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y el Señor habló a Moisés y Aarón diciendo,

porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hasta ahí, mi hermana. Es ahí donde nos están mencionando que debemos tener cuidado en todos los aspectos. Cada uno de esos aspectos que aprovechaba para decirles a sus discípulos, ten cuidado acerca de esto. El discípulo no es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Mira la viga que tienes en tu propio ojo. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Abre la viga y voy a sacar la paja de tu hermano, porque no es bueno. El buen árbol no da malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Por esa enseñanza proporciona se conoce. El hombre bueno del buen tesoro saca lo malo, saca lo malo. Todo esto que nos está enseñando es aquellos enseñadores a que no tengan rivalidades, a que no tengan esos pleitos, esas contiendas. Como nosotros las vimos con Moisés, las vimos con los discípulos, las vemos en todo momento, que se dan rivalidades entre unos y otros, porque unos conocen más, otros conocen menos, y aún decían los discípulos, ¿quién va a ser el mayor? Pero esto, el maestro les hablaba de morir, decían ellos, ¿quién va a ser el mayor? Vamos a Marcos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Yeshua le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentados a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Yeshua, llamándolos, le dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, comenzó a dar voz y decir, Yeshua, sí, hijo de David. Vemos aquí claramente cómo es que el maestro les estaba hablando de que iba a morir. Es necesario que yo vaya con los hijos de ellos y ser muerto de ellos. Una vez que les está mencionando que iba a ser muerto por ellos, entonces Yeshua, se le acercaron a Yeshua y les dijo, queremos que nos hagas esto. ¿Qué quieren que os haga? Él les dijo, ¿qué queréis? Ellos le dijeron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces Yeshua les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Pedís, podéis beber del vaso que yo voy a beber? ¿O ser purificados con el bautismo que voy a ser purificado? Hablaba de su muerte. Ellos dijeron, podemos. Yeshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío daros, sino aquellos para quienes está preparado. No es el mío darlos, sino aquellos a quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, ¿qué sucedió? Cuando lo oyeron los 10 se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Se enojaron contra ellos. ¿Por qué se enojaron contra ellos? ¿Cómo es posible que estén pidiendo eso? Entonces aquí nos está mencionando que cuando lo oyeron los 10, se enojaron. Imagínense lo que dijeron. ¿Cómo pueden pedir ustedes eso? ¿Qué les sucede? El maestro les dijo algo bien importante. Mas Yeshua, llamándolos, les dijo, ¿sabéis? ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que nos dijo en Filipenses? Menospreció todo lo que tenía. No se aferró al ser igual a Elohim. No se aferró al ser Elohim, al ser Dios, sino que se despojó de toda esa gloria para venir a ser como uno de nosotros. Y no solo eso, sino para ponerse a nuestro servicio. Eso es lo que debemos de entender. Cada uno de nosotros debe haber esa humildad entre unos y otros para que podamos caminar juntos, para que no haya esa rivalidad entre unos y otros. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Por eso les dijo, un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros, porque así sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Esa es la diferencia tan marcada que va a existir en los discípulos del Maestro, en aquellos que cumplan su voluntad, en aquellos que realmente demuestren que el Maestro les enseñó. Esa es la diferencia tan marcada que se va a ver. No permitamos que haya rivalidades. No permitamos que haya esos encuentros, esa sencillez de pensamientos. Antes busquemos el estar unánimes en ese pensamiento, en esa creencia, en el fundamento que es Yeshua el Mashiach. No permitamos que venga otro fundamento, ni en madera, ni en oro, ni en plata, de nada de esto, sino que nuestro fundamento siempre sea Yeshua el Mashiach. Porque aquí estos hombres le estaban pidiendo ocupar un lugar que no le correspondía. Ustedes pueden sufrir, pueden beber el vaso que yo voy a beber. El Mesías dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todo lo que iba a sufrir, eso significaba el beber ese vaso, el beber esa copa. Cada uno de nosotros debe de entender estas cosas. Mas sin embargo les dijo, no sabéis lo que pedís. Ustedes pueden hacer todas estas cosas, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está el de mí darlo. Acuérdense que el maestro lo habló también en una parábola. Vamos a Lucas capítulo 14. Versículo 7 en adelante. Observando al 11. Sí, por favor, mi hermana. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidió te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los ojos que se siente contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, mi hermana. Es ahí donde nos está mencionando. Aquí nos presenta una figura. Así como ellos dijeron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No sabéis lo que pedís. Ustedes podrán cumplir la obra del Poderoso, pero el hecho de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no está en mí darlo. Es algo que el Poderoso otorgará a cada uno de vosotros según el trabajo que hayan hecho. Por eso se enojaron los demás discípulos y decían, ¿cómo es posible que este venga a pedir estas cosas? ¿Cómo es posible que estos vengan a pedir estas cosas?, decían ellos. Por eso el maestro les dice, no está en mí darlo. No está en mí el poderles otorgar esto. Porque es un lugar que no les corresponde. Cuando fueres invitado a una cena, cuando fueres invitado a una labor, cuando fueres invitado a cualquier cosa, no te sientas como envanecido, no te sientas soberbio, no te sientas que sin ti no pueden hacer nada. No lo sientas así porque estás equivocado. Por eso nos está mencionando que cuando fueres invitado a alguna cena, le refirió a los convidados una parábola. Cuando fueres convidado por alguno a las bodas, no te sientes en el primer lugar. No sientas que lo mereces todo. No te sientes en el primer lugar. Aunque el otro ha distinguido que tú estés convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante. Contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enalteza será humillado, el que humilla será enaltecido. Eso es lo que nos está mencionando la Escritura, el mismo maestro acerca de esa humildad, que debemos de tener los unos con los otros, entre aquellos que enseñan, entre aquellos que imparten de la Escritura, que haya esa sencillez, para que no surjan estas divisiones, para que no surjan esas rivalidades como lo veníamos mencionando. Pero debemos de entender, porque aquí Zebedeo, los hijos de Zebedeo, no se pusieron a pensar qué es lo que estaban pidiendo. Ocasionaron que tuvieran ese tipo de problemas. Siempre que el maestro les estaba mencionando que él iba a morir, salía alguno de ellos y decía: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién quedará después de ti? ¿Quién quedará al frente? ¿Quién nos guiará? ¿Quién nos va a enseñar? Eso es lo que muchas de las veces crea estas rivalidades. Cuando se elige a uno u otra persona, y muchas de las veces se le dice: muy bien, mi hermano, te esforzaste muchísimo. Me da gusto, gracias al Poderoso. Mas sin embargo, a pesar de que se le dice: me da gusto, gracias al Poderoso, lo oye el otro hermano y se siente desplazado, se siente menos importante, se siente aislado. Nosotros mismos vamos creando esas rivalidades, esas diferencias. Tenemos que entender claramente en cada uno de nosotros, en nuestra mente, que lo cambiemos, que modifiquemos ese tipo de pensamiento. Podemos ver en la Escritura que incluso Saulo y los demás discípulos también tenían esas confrontaciones, pero siempre buscaron de la humildad para poder resolver todo esto. Vamos a Hechos. Capítulo 15, versículo 37 y 38, mi hermana. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos, de Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando que Bernabé, hubo un pequeño conflicto entre ellos. De tal manera que nos está mencionando en el verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendando por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Así fue el desacuerdo, que simple y sencillamente Saulo le dijo: no lo vamos a llevar. Bernabé dijo: me lo llevo. Se lo llevó y se separaron. Unos se fueron para acá y el otro se fue para allá, mas con un mismo objetivo, el cual es enseñar de la palabra del Poderoso. Nosotros como hombres podemos tomar las decisiones que está en nosotros, que creemos mejor, mas sin embargo no implica este tipo de decisiones el hecho de que estemos mal delante del Poderoso. Pero si se iban los tres juntos, o si se iban los cuatro juntos, se iban a ir peleando en el camino. Tenían que separarse forzosamente para estar bien. No sé, hermano, hubo un desacuerdo. ¿Qué se separaron? Bernabé tomó a Marcos. Nos dice en el verso 37... Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. Este se llama Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no lo quiso llevar porque les había quedado mal cuando se separó de ellos en Panfilia. Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después... Allá nos está mencionando que Saulo no quiso. No quiso que los acompañara Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, porque los había abandonado en Panfilia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo llegó, y sus compañeros arribaron en Perge, de Panfilia. Pero Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es el mismo. Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No fue con ellos. Si nosotros seguimos la narración, nos dice aquí en la sinagoga, los echaron y los apalearon. Por eso allá nos está diciendo que cuando se vuelven a ver, Saulo no quiso que los acompañara. Hubo tal desacuerdo que dijo este Bernabé, yo me voy con Marcos para acá y tú vas con otro de los hermanos, no me acuerdo ahorita su nombre, aunque ahí lo mencionó. Tú te vas con él para el otro lado. Y dijo, bueno, así lo hacemos. A pesar de que hubo ese desacuerdo, no significa que estuvieran divididos de pensamiento. No significa que las labores fueran diferentes las que iban a hacer. Es por eso que nosotros debemos de entender si el día de mañana nos viéramos en una congregación y nos encontramos Miguel, nos encontramos Alfonso, nos encontramos Maxi y un servidor. Y simple y sencillamente, como este Miguel se halla muy bien con Alfonso, dice, no llevemos a Maxi, porque Maxi no va a corresponder como nosotros, yéndonos a la obra. Entonces le digo a Maxi, ven conmigo, vámonos a trabajar de este lado y ustedes vayan de aquel lado. Vamos en esa misma unión, sirviendo al poderoso. Mas sin embargo, no hacemos pleito, no hacemos contienda, de tal manera que nos separamos todos y no hacemos nada. Esto vendría a ser diferente. Por eso nos está mencionando acerca de una humildad, acerca de una sencillez. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. No queramos todos ser enseñadores, porque mayor condenación vamos a recibir. No os hagáis muchos maestros. Es curioso, yo digo, yo no soy maestro. Pero eso sí, no creo a lo que tú dices porque yo tengo otro punto de vista. Con mis palabras puedo decir, yo no soy maestro. Pero con mis pensamientos y con lo que te quiero mostrar, que no estoy de acuerdo contigo, ya me hago maestro. Porque yo te puedo enseñar algo diferente. No os hagáis muchos maestros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación hacia nosotros. Versículo 13, por favor, mi hermana, de ahí mismo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque todo hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias, mi hermana. Es ahí donde nos está mencionando. Acuérdense que aquí les está hablando a puros enseñadores en Santiago. No os hagáis muchos maestros, les dijo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os captéis ni mintáis contra la verdad. ¿De qué le sirve a Maggie estar escuchando si hay en ella celos, contiendas, iras? ¿De qué le sirve a Maxi o a Miguel o a Alfonso? ¿De qué le sirve querer ser en... ¿De qué sirve? Siendo enseñadores, el día de mañana, que escuchemos enseñar a Miguel, que escuchemos enseñar a Maxi, quizás, que escuchemos enseñar a Enrique, a Luz, debemos de tener cuidado de que no nazca en nosotros esos celos, esas iras, esas contiendas, que no sintamos esa envidia, que muchas de las veces puede estar en nuestro corazón. Porque muchas de las veces nosotros decimos que nos enseñen nada más lo que tiene que enseñarnos. Ya después lo dejamos. Y empezamos nosotros a generar pensamientos. Empezamos nosotros a querer construir. Eso es bueno. Es bueno que de ustedes mismos tengan la iniciativa de querer construir algo. Pero tengan mucho cuidado, mis hermanos. Tengan mucho cuidado porque van a surgir muchísimos pensamientos que van a dividir a muchos de ustedes. De tal manera que no van a estar de acuerdo uno con el otro, porque uno va a pensar una cosa y el otro otra. Importa de conocimiento, porque si se tuviera conocimiento verdadero, es como el maestro. ¿En dónde estaba dividido el maestro? Encontramos fariseos, saduceos, herodianos, celotes, encontramos cuatro ramas o cinco ramas que estaban en ese tiempo, en el tiempo del maestro. Pero cada uno de ellos estaban divididos. Y aún cada uno de la congregación que estaba ahí estaba dividido en su propia idea, en su propio pensamiento. Cuando nosotros vemos al maestro, nosotros vemos a una persona. ¿Está abierto su micrófono, mi hermana Gis? Ya lo cerró, gracias. Vemos a una persona única, que no tenía diversidad de pensamientos, que cuando enseñó a los discípulos los hacía pensar de una sola manera. El maestro les dijo: aquel que edifica su casa sobre la roca es aquel que escucha mis palabras y las hace, dejando un solo pensamiento, no abriéndose a muchísimos pensamientos. Si Miguel dice la verdad, nunca se va a preocupar porque entre Esteban, porque entre Alfonso, porque entre Enrique, porque entre Luz a una de las conferencias que él está dando. Nunca se va a preocupar porque no está diciendo mentiras. Si Enrique dice la verdad, nunca se va a preocupar que entre quien entre, porque está hablando la verdad. Mas entre vosotros no es así, mis hermanos. Nosotros debemos de buscar al poderoso, de buscar al poderoso en su verdad, no en nuestra verdad, no en nuestro pensamiento, en su verdad. Porque ahora que nos enseñe cada uno de nuestros hermanos, ustedes como congregación tendrán que poner muchísima atención para ver si lo que nos enseñan es correcto o no es correcto. Ellos tendrán que poner muchísimo cuidado en cada una de las palabras que salgan de su boca hacia ustedes. Porque deben de entender que están adquiriendo esa responsabilidad. Deben de entender que les vendrá a ser reclamado cada uno de aquellos que se pierdan. Deben de entenderlo muy bien. Es por eso que el maestro se preocupó de ellos, de enseñarles la humildad, la sinceridad los unos con los otros. A enseñarles a amarse. Vamos a Romanos, capítulo 12, versículo 10 en adelante. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en ruach, sirviendo al Adón, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a que nos persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos, más humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es ahí donde nos está mencionando, unánimes entre vosotros, no altivos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. El maestro buscaba que aprendieran de él porque él era manso, él era humilde. Él no era una persona altiva. Él era una persona ejemplar delante de nosotros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Antes dice, tengamos paciencia los unos con los otros. Gocémonos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y bendecid, y no maldecid. Esto se va a tornar un camino difícil a aquellos que lo van a tomar, pero están dispuestos a hacerlo. Es por eso que estamos hablando estas palabras en esta tarde, hablando acerca de toda esa rivalidad que pueda surgir entre nosotros, porque es natural que se dé. Se dio en el tiempo de Moisés, se dio en el tiempo de los profetas, se dio en el tiempo del maestro y se dio en todo tiempo. Esas rivalidades siempre surgen entre unos y otros, por querer ser mejor, por tener el mejor lugar, por querer alcanzar lo que los otros no pueden. Bástele a cada uno de aquellos que escuchan ser semejantes a los que los enseñan. Que nos baste eso. Si bien está escrito en la parábola que unos dieron a 30, otros dieron a 60 y otros a 100%, pero cada uno conforme a su labor. Cada uno vendrá a ser bueno para una cosa y otro vendrá a ser bueno para otra. Yo sembré, Apolo regó, mas Elohim es el que da el crecimiento. Es ahí donde nos está diciendo que cada quien debemos de tomar nuestro lugar. Mi hermano Miguel tiene la gracia para atender a las personas cuando vienen entrando por primera vez. Ya sea mi hermano Luis. También para atender a las personas por primera vez, muchas de las veces, tiene esa manera, tiene esa forma. Mas sin embargo, cada uno debemos de entender el lugar que nos corresponde. Cada uno debe de tomar el lugar que le es dado. Y no querer tomar otro lugar que no nos toca. Así como mi hermano Alfonso nos hable de profecía. Así como mi hermana Luz nos explica una parábola o nos hable de profecía. Así cada uno tiene la dicha de hablarnos acerca de algo. No tengamos en poco el lugar que se nos ha dado. No menospreciemos ese lugar que ha sido dado a cada uno de nosotros antes, por medio de esa reverencia, por medio de ese temor hacia el Padre, honremos ese ministerio que nos ha sido dado. Así como lo hacía Saulo. Vamos a Corintios, segunda de Corintios, versículo 1 en adelante. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en la gracia de Elohim, que dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Elohim en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Ruach Kadosh, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Elohim, con armas de justicia a diestra y a siniestra, porque honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más de aquí vivimos. Como castigados, más no muertos. Como entristecidos, más siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndoles todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No os estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No, hasta ahí, mi hermana. Hasta ahí. Es ahí donde nos está mencionando. ¿En qué condición vienen a quedar cada uno de aquellos que vengan a enseñar? Todas estas cosas son las que se han de padecer, con mucha humildad, con mucha sencillez. Acuérdense que no estamos hablando al aire nada más. Porque si el día de mañana surgen esas rivalidades, habremos hablado al aire, hablado al viento, palabras que nada más se escuchan y que se van, que no adquirieron ningún sentido en nuestras vidas, que no lograron ninguna diferencia en cada uno de nosotros. Por eso nos está mencionando. Porque decís, en tiempo aceptable te he oído, en día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, como siervos de Elohim. en mucha paciencia, y tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad y en bondad, en espíritu del santo, en amor sincero, en palabra verdadera, en poder de Elohim, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Eso es lo que debemos de entender cada uno de nosotros, mis hermanos, que esa es la condición en que vamos a estar. Esa es la condición en la que debemos estar cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de entender. Debemos entender que no debe de haber rivalidades, que no debe de haber diferencias entre cada uno de nosotros. Por causa de todas estas cosas que se viven. Pero es aquí donde se va a mostrar, con el paso del tiempo. Es ahí donde se va a mostrar la diferencia entre unos y otros. En el crecimiento que vayamos teniendo nosotros como hermanos. En esta que viene a ser la congregación que estamos formando cada uno de nosotros. Es por eso que debemos de entender, mis hermanos, que debemos de cambiar, que debemos de dejar de sacar pensamientos de nosotros mismos. El maestro les mostró la humildad de tal manera que les dijo, no soy mayor que ustedes. Yo vengo a ser igual que ustedes. Vamos a Juan capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante, por favor, mi hermana. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Dijo Simón Pedro, Adón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa, y le dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro, y Adón, y decís bien, porque lo sois. Pues si yo, el Adón y el maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlo los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Adón, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, más que para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os le digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Yeshua esto, se conmovió en Ruach y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban Es ahí donde viene. Hermano, estaba una pregunta. Sí, mi hermano. Una forma de lavarse cuando uno está limpio es cuando uno cumple con los mandamientos y cuando uno está bajo la palabra del Todopoderoso, es como una forma de lavarse o estar limpio. Sí, mi hermano. porque ahí no se están mencionando, porque ya todos están limpios, aunque no todos. Vamos a leer el verso. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, no me lavarás los pies jamás. Le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, le dijo el maestro. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Los discípulos estaban limpios físicamente. Ellos ya estaban lavados, ya estaban bañados, estaban limpios físicamente. Mas sin embargo le dice que les va a lavar los pies para demostrarles esa humildad, esa sencillez de parte del maestro para con sus discípulos. Cuando él dice estas palabras, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le había de entregar. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Esto que me estás preguntando, mi hermano Filiberto, esta limpieza también tiene que ver con el hecho de guardar sus mandamientos del Poderoso. Como nos dice Efesios capítulo 5, versículo 23, 25, si bien me parece. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Mashía es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ese es, mi hermano? Es el versículo 23. 26, mi hermana. 27. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Hasta ahí? Sí, mi hermana. Gracias. Bueno. Entonces es ahí donde nos está mencionando mi hermano Filiberto, que también te limpias por medio de su palabra, por medio de su conocimiento, el hecho de tu buena conducta, el hecho de que te presentes bien delante del Padre te da limpieza. Por eso nos está mencionando, porque todos estáis limpios, aunque no todos. Y esto dijo de acerca de aquel que le iba a entregar, porque sabía quién le iba a entregar. Es ahí donde estamos viendo que estos sus discípulos, el maestro le dijo, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Porque lo que quería que ellos entendieran esa humildad que había entre él y sus discípulos, para que no hubiese esa rivalidad posteriormente una vez que él se fuera, sino enseñarles a ser humildes, a ser sencillos, enseñarles que no son superiores a ninguno, ni entre ellos ni para los demás. Por eso le está mencionando, así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, os he lavado los pies, también debéis lavarlos los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, dichosos seréis si las hicieres. Van a ser dichosos porque dejarán de tener esas contiendas, dejarán de tener esas peleas, esas divisiones, esas rivalidades que vengan a surgir posteriormente. Eso iba a desaparecer entre ellos si obedecían a las palabras del maestro. Por eso se preocupó de ellos, porque miró su necesidad. Miró su necesidad como personas, porque conocía la condición del hombre y sabía que el día de mañana se podían levantar unos contra otros, y en vez de buscar una unión, se iban a buscar muchísimas divisiones. Porque el Señor conoce el corazón del hombre y sabe que el hombre busca lo suyo, busca su vanagloria, busca el enriquecerse, busca su propia gloria, su propia honra. Eso es lo que busca el hombre, que lo llamen dichoso, que le den las primeras sillas en los primeros lugares, que le digan eres un sabio, eres un entendido. Eso es lo que busca el hombre. Es por eso que el maestro, antes de irse, les habló de toda esta humildad, para que no salgan esas rivalidades entre ellos, para que no se manifiesten esos deseos carnales que tenían cada uno de ellos. Como el hecho de estos dos hijos de Zebedeo, que llegan y le dicen, maestro, queremos que nos hagas esto. Siéntanos a tu derecha y siéntanos a tu izquierda. Mas él les decía, no está en mí el daros esto. No saben lo que piden. Su obligación de cada uno de nosotros es el ser humildes. Es el ser pacientes los unos con los otros. Aprender a trabajar. Acuérdense que en un cuerpo no todos son ojos. Acuérdense que en un cuerpo no todos son pies. No todos son manos. No queramos tomar un lugar que no nos corresponde. No hagamos lo que hizo Datán. Abiram, que no se conformaban con el hecho de que Elohim los había apartado para su ministerio en el servicio del tabernáculo, sino que andaban peleando un puesto mayor. Se andaban peleando por aquel que el mismo poderoso había puesto para que los sacara, para que los dirigiera. Por eso el poderoso le dijo a Moisés, después de tu partida, este pueblo se va a rebelar y se va a ir en busca de idolatría y va a hacer muchísimos males. Por eso nos está inclinando ahora el maestro a decirnos y a instruirnos en todas estas cosas, así como también instruyó en su momento a sus discípulos. Acerca de todo esto, vamos a Mateo capítulo 23. Versículo 5 en adelante. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y estiren los flecos de sus mantos, y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seas llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach. Él que es el mayor de todos, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí, mi hermana. Es ahí donde nos está hablando una vez más de esa parábola. Les dijo esa parábola a todos los convidados, de tal manera que les dijo, cuando alguien te invita a una cena, no vengas y te quieras tomar el primer lugar. No vengas a ocupar un lugar que no te corresponde. Ve y siéntate hasta atrás, con la finalidad de que cuando llega aquel que te invitó, te haga venir más adelante, y recibas gloria con aquellos con los que te hayas sentado. Y no seas avergonzado. No comiences con vergüenza desde ahí. Así cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, porque el día de mañana que os enseñe Enrique, Luz, Luis, Miguel, mi hermano Damián o cualquier otro. No queramos tomar un lugar que no nos corresponde. Esforcémonos con humildad en aprender mucho del Poderoso, en aprender de Él, que nos instruye en su palabra. Pero dejemos la rivalidad, dejemos la vanagloria, dejemos las divisiones que vengan a surgir entre cada uno de nosotros por causa de la carne. Porque a todos ellos amaban todas estas cosas. Estos hombres hacían las cosas delante de la gente. Amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, porque se vanagloriaban, porque buscaban lo suyo propio, porque realmente no veían por los demás. No les interesaba ayudar a los demás a crecer, sino que extraían lo mejor que tenía éste y después se iban y se olvidaban. Es por eso que nos está mencionando el maestro que tenemos que ser humildes en aquellos que vayan a enseñar posteriormente. Estos amaban los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los llamaran Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que nos llamen así. Mis hermanos, no os dejéis tentar por ninguna vanagloria, por aquellos hermanos que nos digan, ¡ah, qué bonito nos enseña! ¡Qué interesante! Lo importante es poner por obra. Lo importante es entender la palabra del Poderoso. Es realmente vivir esa humildad, esa caridad los unos con los otros. Eso es lo importante, que entendamos su palabra. Yo no estoy diciendo que los siervos no se esfuercen. Yo no estoy diciendo que sean conformistas. Yo estoy diciendo que se esfuercen bastante, pero que tengamos muchísimo cuidado de aquella gente que sencillamente muchas de las veces mira a un enseñador de manera diferente, como si fuera algo más, como si fuera superior. Eso es lo que debemos de eliminar de la gente, que no nos miren así, que no piensen más de nosotros de lo que no es. Vosotros no queráis que os llamen así, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a nadie, no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Acordémonos que Saulo decía, hijitos míos. Si Saulo decía, hijitos míos, o Juan decía, hijitos míos, ¿cómo correspondía a la gente para llamarlos a ellos, mis hermanos? ¿Cómo les llamaba la gente a ellos si ellos les decían, hijitos míos? ¿Cómo le decía la gente a estas personas, a Saulo, a Juan? ¿Padres? Aparentemente los veían como tales, pero no les decían padres, porque Saulo mismo se encargó de enseñar que no se le diga padre a él. Al igual que Juan, cada uno de ellos se encargaron de decirles que ellos no son su padre. El padre únicamente tenían uno y es Elohim. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14. y 15. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Mashiach, no tendréis muchos padres, pues Mashiach Yeshua os yo engendré por medio del Evangelio. Aunque tengáis 10,000 niñeras, 10,000 enseñadores, no tenéis muchos padres. Yo os engendré, dice ahí Saulo, en Yeshua el Mashiach. Uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos, el cual es Elohim. Él es vuestro Padre. Eso es lo que debemos de considerar cada uno de nosotros, y eso es lo que debemos de enseñar a la gente, que entienda que no somos más que ellos. Como también debemos de enseñar a cada uno de nuestros hermanos que no nos ven como superiores, sino que nos vean como sus iguales. Por eso nos está mencionando ahí el maestro, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que tome este papel, que debe de ser humilde, porque eso es lo que él enseñó, la humildad en cada uno de ellos, no la soberbia, no la insensatez, sino la humildad en cada uno de ellos, ese amor fraternal que debe de existir en cada uno de aquellos que quiere enseñar. Por eso les está invitando aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es ahí donde les está invitando a los enseñadores. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo, llevad mi enseñanza sobre vuestros hombros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, manso y humilde en pensamiento, en ciencia, en conocimiento. Ahí es donde se halla ese descanso para vuestras almas, porque se halla ese reposo verdadero, se halla ese conocimiento verdadero, en humildad, en sencillez, de corazón los unos con los otros, porque mi enseñanza es fácil de llevar y ligera mi carga. La carga que el maestro nos ha impuesto a cada uno de aquellos que quieran ser enseñadores, de aquellos que quieran obedecer al poderoso de esa manera. Es por eso que nos está mencionando el maestro en cada una de estas partes, cómo es que se encargó de instruir a sus discípulos por causa de la necesidad que veía en ellos, porque veía que tenían contiendas, veía que tenían disensiones, veía que les decía a él, voy a morir, voy a ser muerto por los escribas y fariseos. Y enseguidita comenzaban ellos a disputar. ¿Quién sería el mayor entre ellos? ¿Quién quedará en su lugar? Y les dice, el que quiera ser el primero deberá de ser el que sirva a sus hermanos. El que quiera tomar ese lugar deberá de ser sencillo, deberá de ser humilde, deberá de ponerse al servicio de los demás. Ese es el que va a tomar el lugar después de mí. Porque si soy manso, si soy humilde, si soy sencillo, no voy a permitir que haya esa rivalidad entre unos y otros. No voy a permitir que por el hecho de que mi hermano Enrique sepa más que yo, me voy a ofender. Por el hecho de que mi hermano Miguel sepa más que yo y esté dando una enseñanza, le voy a contradecir. Si yo veo que se equivoca, entonces le digo, mi hermano, te equivocaste. Claro que no se lo voy a decir con mis palabras, se lo voy a mostrar con la escritura. Porque decirle que se equivoca a una persona, puedo decírselo muchas veces, pero ya el demostrárselo con la escritura es lo importante. Porque ahí es donde debe de entrar la humildad, tanto en uno como el otro. Es ahí donde nos está mostrando el poderoso que debemos de tener esa humildad. Cuando este Saulo se le presenta a Pedro y le dice, eso que estás haciendo es de condenación. Pedro tuvo que recapacitar. Tuvo que recapacitar en lo que estaba haciendo y corregir su mal. Es así como se crece en una unidad. Se crece en un solo espíritu. No anteponiendo nuestra carne, que es lo que muchas de las veces nos separa. Vamos nuevamente aquí a Filipenses, por favor. Capítulo 2, versículo 3 en adelante, mi hermana, por favor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz, por lo cual Elohim también le exaltó hasta los sumos. ¿Hasta ahí? Sí. Dice que por lo cual Elohim, por todo esto que hizo el Mesías, le exaltó hasta lo sumo, de tal manera que cada uno de nosotros, si también se despoja de esa persona, si nos despojamos de esa soberbia, si nos despojamos de esa altivez, que de alguna manera fuimos antes, si nos despojamos de todo eso para venir a hacernos siervos de los demás, para venir a mostrarles lo que el Poderoso nos ha dado, entonces vamos a ocupar ese lugar, entonces vamos a ser semejantes al Mesías. Vamos a ser semejantes al Mesías que se despojó, que no tuvo el hecho de decir, yo soy Elohim, y no tienen por qué hacerme nada de esto. Antes él se puso al servicio de los demás, con toda humildad, con toda sencillez. Él no le interesaba recibir gloria de hombres. Vamos a Juan capítulo 8, mi hermana, por favor. ¿Desde qué verso? Versículo 50. Nada más. Ok. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. El Mesías nunca buscó su propia gloria. Hay quien la busca y juzga. Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos se gloriaban a sí mismos. Porque recibían gloria de hombres. Algo que él les dijo: yo gloria de hombres no recibo. Juan capítulo 5, versículo 40 y 41. ¿Solo el 41? Sí. Gloria de los hombres no recibo. Él no recibe gloria de los hombres. Pero a diferencia de los otros, a diferencia de nosotros como personas, muchas de las veces somos glorificados de los hombres. Porque ellos son los que nos dicen, haces muy bien, estás enseñando muy bien. ¡Qué bonito nos enseñaste! ¡Qué palabras tan maravillosas! Y terminamos glorificados nosotros. Mas sin embargo el Mesías les dice, gloria de hombres yo no recibo. Descansa mi hermano Edgar, el poderoso te bendiga. Gloria de hombres yo no recibo, les dijo ahí. Versículo 44, mi hermana, por favor. 43. ¿Cómo? 43. ¿Y 44 también? Ah. Yo he visto el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos al de los otros y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? Gracias, mi hermana. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único? Yo gloria de hombres no recibo, pero vosotros reciben gloria de hombres. No se preocupen, no penséis que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa. Moisés, en quien vosotros esperan. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Eso es lo que ellos y nosotros muchas veces no entendemos. Porque por amar la gloria de los hombres, hacemos cosas desordenadas. Por amar la gloria de los hombres, muchas de las veces no llamamos la atención. Por amar la gloria de los hombres, pasamos por alto muchísimos errores. Pero eso lo dejamos en segundo lugar. Eso no nos llama la atención. Es por eso que nos está diciendo, gloria de hombres yo no recibo. Él les llamaba la atención cuando lo necesitaban. Si había que reprenderles de algo, les reprendía. Si había que llamarles la atención porque estaban desobedeciendo, lo hacía. Cada uno de ellos tenía que entender su error. E incluso a sus discípulos mismos les llamó mucho la atención, para que comprendieran qué es lo que tenían que hacer. Si los discípulos no soportaban el hecho de que les llamara la atención, el maestro los corría, el maestro no los quería con él. Es por eso que nos está mencionando aquí a cada uno de nosotros que tengamos cuidado con lo que venimos a enseñar, que tengamos cuidado con lo que venimos a aprender. Porque de aquí en adelante, que nos van a enseñar nuestros hermanos, a este grupo de personas que ahorita no están todos, no están todos los que enseñan, no están todos los que van a ser enseñados, ya una vez que nuestros hermanos comiencen a darles estas enseñanzas, deberán de ponerles muchísima atención y no crear rivalidades entre ellos. Y de la misma manera en ellos mismos se deberán de entender que no debe de haber rivalidades. No tiene por qué surgir esa rivalidad entre mi hermano Miguel y mi hermano Luis, mi hermano Enrique y mi hermano Maxi. No tiene por qué haber esa rivalidad. Si nosotros procedemos en esa humildad, en esa sencillez los unos con los otros, no debemos de permitir que haya esa rivalidad entre nosotros. Dice mi hermano Maxi, no con Enrique porque es amigo. Realmente, mis hermanos, realmente esta rivalidad es la que debemos de quitar de la mente, es la que debemos sacar de cada uno de nosotros. No la formemos con nadie. No queramos ser mejor que nadie. Superémonos a nosotros mismos siendo siervos de los demás. Superémonos a nosotros mismos poniéndonos al servicio con toda paciencia y humildad, y aún aceptando nuestros propios errores. Eso es lo que tenemos que entender, porque eso es lo que les enseñó el maestro a sus discípulos. Una vez que se retirara de ellos, él sabía que iban a surgir muchísimas rivalidades, y por eso les advirtió. Por eso les dijo qué era lo que tenían que hacer. Perdonad a aquellos que sean vuestros enemigos. Orad por los que os maldicen y os ultrajan. Acuérdense cómo de los judíos una vez que Saulo se fue a los gentiles, muchos judíos empezaron a rebelarse en contra de Saulo y a contradecir lo que decía, por causa de que ya no se les enseñaba a ellos. Sino que se les vino a enseñar a los gentiles. Por eso contradecían fuertemente. Vamos a Hechos. Capítulo 13. Versículo 13. ¿De qué versículo? 44 en adelante. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Elohim, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Adón diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvar. Este tipo de cosas que nosotros vemos aquí, nos están mencionando que Saulo estaba para predicar a los judíos, mas sin embargo, una vez que los judíos lo rechazaron, entonces se juntaron todos los gentiles. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Todos estos que en un momento venían a ser compañeros de Saulo, una vez que se les dejó de enseñar a ellos, empezaron a rebatir lo que Saulo decía, y contradiciendo y blasfemando a lo que Pablo en algún momento les había enseñado. Ahora se estaban rebelando. Se estaban rebelando porque ellos tenían otro pensamiento, porque ellos resulta que se hartaron de escuchar a Saulo. Por eso nos está mencionando que les dice que en el día de reposo se juntó casi toda la comunidad para oír la palabra de Elohim. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían a Saulo lo que decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Saulo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a la verdad a vosotros era necesario que se les hablase primero la palabra de Elohim, pero como no la quieren, no se juzgan dignos de recibir la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Si el día de mañana alguno de entre vosotros, después de haber escuchado bastante tiempo la palabra de Elohim y reconocido que no eran pensamientos propios, el día de mañana surge alguno con otro pensamiento, queriendo establecer alguna idea de sí mismo, entonces éste se levantará con celos, con contienda, a contradecir lo que en algún momento se les había enseñado. Eso es lo que debemos de tener mucho cuidado, cada uno de nosotros. Ser humildes y poner todo sobre la mesa, de tal manera que se analice en aquellos que enseñan, sin temor alguno, a que pudiésemos estar mal, a que pudiésemos estar en el error y que haya que corregirlo. Porque de otra manera es ahí donde surge, en ese momento surge la división, surge la rivalidad, surge la contienda, que se levanta entre cada uno de nosotros creando divisiones, creando diversidad de pensamientos, por causa de la idea de uno, de dos o de tres. Eso es lo que debemos evitar, cada uno de nosotros. Eso es lo que debemos de poner en la mesa para pensarlo. Porque bien sencillo hubiese sido que los 11 discípulos que pasaron con el maestro hubiesen salido de esos 11 discípulos 11 congregaciones totalmente diferentes, con pensamientos totalmente diferentes, cada uno de ellos proporcionando su idea de todo el tiempo y de todo lo que escuchó estando con el maestro. Pero el hecho de permitirles juntarse, el hecho de permitirles platicar todas estas cosas y poder discernir qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, así como cuando se juntaron en aquella vez por causa de la circuncisión, o por aquella otra vez por causa de los gentiles, de qué había, de qué se quedaba o qué era lo que había que enseñar a los gentiles. El hecho de que se hayan juntado les dio la oportunidad de que pudieran expresar todas esas cosas, todas esas diferencias. Y una vez resueltas, las quitaban de la cabeza. Porque no creaban ellos rivalidades entre ellos. No creaban esas rivalidades. Antes quitaban toda mentira que pudiese haber entre ellos. Quitaban todo engaño, todo pensamiento humano de ellos, para que sobresaliera la palabra del Poderoso en cada uno de ellos. Esto es lo que se encargó el maestro de enseñarles antes de morir, antes de apartarse de ellos, que tuvieran mucho cuidado de eso. ¿Sí me he dado a entender hasta ahorita, mis hermanos? Perfectamente, amado, perfectamente. Esto es lo que debemos de cuidar. Que si bien les decía, ahorita no están todos. Faltan algunos, tanto de aquellos que enseñan como de aquellos que aprenden. Faltan algunos. Pero es bueno empezar a mostrar la diferencia. Es bueno empezar cada uno a hacer conciencia de qué es lo que viene en cada uno de nosotros. Si queremos permanecer como grupo, tendremos que ser humildes, tendremos que ser sencillos. Si no somos sencillos o humildes, no vamos a permanecer como grupo. Surgirán todas estas divisiones en cada uno de nosotros. Y para ser humildes, hermanos, tenemos que, hermano Esteban, tenemos que tener un corazón dispuesto a aprender, a escuchar y a poner por obra todo lo que se nos enseña para poder agradar al Padre. ¿Hermano? Claro que sí, mi hermano. El hecho de la humildad y la sencillez nos la plasma el Maestro. Dice que es humilde y sencillo en su corazón. No te va a enseñar una mentira. No te va a enseñar. Cuando una persona es humilde, no te enseña algo que no sabe. No te habla de su propio corazón. No te habla con ligereza en sus palabras, sino que tiene cuidado de todo lo que sale de su boca, para que no pierda esa obra que está trabajando. Es por eso que nos dicen, nos dice hermano en Corintio, y que esto, que nos vistamos del nuevo hombre y dejemos al viejo, para que pongamos por obra lo que nos ha enseñado el Poderoso, y andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Así es, mi hermano. En este caso, Saulo nos deja el ejemplo en 2 de Corintios capítulo 10. ¿Cuál es el verso, hermano? Capítulo 10, versículo 1, mi hermano. Yo hablo y os ruego por la mansedumbre y ternura de Yeshua. Yo que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. ¿Le continúo? Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está mostrando Saulo y nos dice: yo, Saulo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Mashiach, que, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy confiado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella confianza con que estoy dispuesto a usar resueltamente contra algunos que nos tienen, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Eso es lo que debemos de entender, porque esa es la humildad que debemos de cargar cada uno de nosotros, cada uno de aquellos que enseñan. Con esa humildad con la que se manejaba Saulo, es la misma humildad con la que el Maestro se manejaba. El hecho de andar en esa humildad, entre vosotros, no quiere decir que le pase por alto todos sus errores. No quiere decir que pasemos por alto todas las fallas. El hecho de la humildad nos está mencionando que seamos honestos, que seamos pacientes, pero también en su momento que haya esa dureza de parte de nosotros para corregir la desobediencia. Por eso les dice: ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella confianza con que estoy dispuesto a usar resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. De Saulo hablaban como si anduviese según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim, para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos de toda altivez. La altivez hace las rivalidades entre nosotros. La soberbia hace las rivalidades. Y para eso están los humildes, para derribar toda esa altivez con que se levantan contra el conocimiento de Elohim, porque dirá alguno, yo he entendido algo, y esto es así. Mas sin embargo, si no es humilde y no reconoce, si en el caso en el que esté en un error, entonces éste sufrirá la pérdida, porque su fundamento viene a ser hojarasca, aquello que venga a ser puesto como fundamento, si es hojarasca, entonces el fuego, una vez que se ha probado con el fuego, será quemada. Esto es lo que Saulo nos está mencionando también, que cada una de las enseñanzas que pongamos sobre el fundamento debe de estar bien constituida en Elohim. Por eso nos está mencionando aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mashiach, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, maderas, henos, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y el Ruaj de Elohim mora? Es aquí donde nos está mencionando a cada uno de nosotros. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua Mashiach. ¿Qué pasa si yo pongo otro fundamento? ¿Qué pasa si yo creo en algún otro Dios? ¿O en alguna otra persona? Es ahí donde nos está mencionando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua Mashiach. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, preciosas, madera, heno, hojarascas, La obra de cada uno se hará manifiestas, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, será que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere su obra, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Esto es lo que debemos de entender, que cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado con lo que enseñamos. Porque si nuestra obra no permanece, si sobreedificamos y ponemos hojarasca, se quemará. Si ponemos madera, se quemará. Pero si ponemos plata o si ponemos oro, no se quemará con el fuego. Por eso debemos de entender lo que nos está diciendo en el versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Elohim. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanidad. Acuérdense, mis hermanos, que el Maestro conocía los pensamientos de ellos y por eso les habló de todas estas rivalidades. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Kefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Mashiach y Mashiach de Elohim. Si es que ciertamente guardamos su palabra. Si guardamos su palabra no hagamos divisiones. Si guardamos su palabra seamos uno, porque esa es la finalidad que nos está mencionando el Maestro y nos está mencionando Elohim. Para que ellos sean uno en mí y yo uno en ti. Y vengamos a ser uno con el Todopoderoso. Eso es lo que nos está mencionando ahora a cada uno de nosotros, mis hermanos, y sobre de a cada uno de aquellos que enseñan, para que se marchen estas rivalidades que puedan haber, para que se quiten de entre nosotros. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Mi hermano Maxi, ¿podrías hacer una oración, mi hermano, para concluir? Padre Eterno, te agradecemos por habernos dado tu palabra, Padre, por habernos dado esta enseñanza para que los que no habían entendido con claridad lo entiendan, los que entendieron se les afirme, oh Padre Eterno, para el bienestar y la edificación de todo este templo. Te rogamos, Padre, y ahora que está comenzando este día de Shabbat, que nos sigas manteniendo en sintonía con tu Ruaj, que nos ayudes, que muchas veces con la costumbre de conocer los días de una forma diferente, no tomamos conciencia de comenzar como corresponde este Shabbat, pero te rogamos que nos ayudes a estar cada vez más en sintonía con tu palabra, con tu voluntad, y podamos hacerlo como corresponde, si es así nuestro deseo, y si es así tu voluntad. Oh Padre Eterno, nos ponemos en tus manos. Te rogamos que ayudes a que todo lo que hayamos oído, lo que nos podamos recordar de todo lo que hemos escuchado, podamos guardarlo en nuestro corazón y que nos ayude a seguir adelante y a cambiar nuestra forma de pensar, de vivir. Te rogamos, Padre, que ahora nos des un buen descanso para que podamos reponernos y de todo lo que sea cansancio físico, mental, espiritual, Padre, para que podamos levantarnos frescos, bien, y podamos seguir y continuar recibiendo de tu palabra para seguir edificándonos para la gloria de tu nombre, Padre. Porque no estamos buscando nuestra gloria, porque realmente no podríamos conseguir ninguna gloria predicando tu palabra, sino conseguir tu gloria, y es lo que nosotros buscamos, que te glorifiques en tu Hijo, oh Padre, y que tu iglesia, tu congregación, tu Kehilá, pueda ser un instrumento útil para llevar tu palabra como corresponde hacer. ponemos en tus manos a todas aquellas personas que tengan algún problema físico, alguna enfermedad, en los huesos, en las piernas, en los brazos, en la columna, cualquier dolor, tanto sea de lo más común como un dolor de cabeza o para fuertes o enfermonares, tipo de madre. Confiamos, ponemos nuestra confianza en ti, porque no tenemos en nadie más en quien confiar, y te rogamos que si te es tu voluntad, traiga un milagro para que traigas salud, para que traigas bienestar y no haya más sufrimiento, Padre. Nos ponemos en tus manos, que es en el lugar donde mejor vamos a estar, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado y nuestro Salvador, nuestro Mashiach, Toa Rabá. Amén. Amén, mis hermanos. Pues el Poderoso los bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor.